Canal del micro abierto. Retorno del Jedi ajustado. Nos escuchamos. El halcón podcastariano. Podcastariano. Bueno, es lo que tiene. Nivel de señal óptimo. Bueno, eso puede ser interpretable. Monotonizándonos con Audacity. Audacity grabando. Si no lo editará, ya más lo vamos ya. Y bueno, habrá que saludar, ¿no? Esto es un previo del previo. Ah, como si fuéramos un podcast pro ya. Ay, mi cabeza. Hola, Internet, ¿qué haces? Soy Inter. Hola, Internet, ¿qué hace? Soy Net. Y esto es Internet Podcast. Oye, nos quedó, después de 1000 y pico ensayos. Algún día lo diremos. Alguna grabación lo diremos bien. Sí, para variar, ¿no? Esas cosas. ¡Aquí arrancamos! No, estamos en modo suavecito, ¿no? Sí, musiquita que suena por debajo suavecita. Vamos a estar en modo suave. Suave, suavecito. Pero no como el tema de Marros ese de despacito. No. No. Más despacito, más nunca, como diríamos en Canarias ahí. Como más nunca, esperemos que estemos en 2018 toda la promoción de YouTube Premium. ¡Dios! ¿A quién no le ha saltado YouTube Premium un mes gratis? ¡Oh, my God! ¡Dios! Es que estamos eso, es abrir la app de YouTube y... Bueno, ¿quieres un mes gratis? Y, bueno, estamos haciendo nosotros la promoción gratis y todo, ¿eh? ¡Ay, mi cabeza, no! Y también hartos de la razón de las empresas que están asociadas y pendientes de crear nosotros el Camazon, el Amazon Canario, que sí sirva a Canarias, que con el impuesto que nos añaden a los pedidos no estamos en igualdad en Internet. Así que el Camazon Canario más cerca de crearse. Saludos de Fran Trujillo. Gracias. ¿Quién ha metido esa voz por ahí? No sé, creo que se ha colado un corte de algo ahí. Creo que se ha colado un corte de Fran. ¿Fran el del podcast? Ay, vamos a peor. Pero me gustó eso, lo del Camazon Canario. El Camazon Canario, exactamente, con C. Amazon y una C delante. El Amazon Canario porque estamos marginados, no por el propio Amazon, pero sí en parte por las empresas asociadas que no envían la mayoría de productos a las Islas Canarias en España. España es Europa. Y así está. Que no puede ser. Que nos vamos para América. América mucho mejor y mucho mejor con los podcasts. Fieles a los podcasts. Los saludos allí desde América. A nuestros carnales de México. A todas las personas que nos escuchan desde el otro continente americano. Nosotros desde el continente europeo. Para Internet. Con este podcast que viene a ser así. De Internet, contenido y continente. Esa batalla de los podcasters en el contenido y el continente, ¿no? Que pueda estar ahí el contenido. Y ahí me ha quedado. Y así a la primera, ¿eh? Sin editar estas partes, solamente las respiraciones y esas cosas que editan los podcasters, que ya se vuelven maniáticos. Sí, porque después de que editas Fran, y bueno, como hay ahí de todo. Pero tenemos delante la escaleta para no perderlo. Mi hermana, estamos usando la de frente, ¿no? Como si fuera un teleprompter de estos de la tele. Sí, que también lo llaman el QE por el software que lleva. Este es un monitor delante con los textos que se leen las noticias, y los programas también tienen lo que están hablando y mirando a cámara y se refleja ahí para leer. Entonces, estamos con todo ahí el telepodcast o algo así, ¿no? Desde el teleprompter. De contenido, queremos muchas cositas. Bueno. Cosas ahí importantes. Queremos internet en todas partes. Y esto no es de risa. Exactamente. Queremos internet en todas partes. Que todos los países lo puedan tener. Aunque no lo estén pasando bien y necesiten cosas fundamentales. Pero, este es un tema serio. Internet en todas partes será una de las luchas, una de las causas de este podcast. Para lograrlo. Está por ahí un proyecto de Facebook que lleva un tiempo ahí para llevar ese internet hacia todas partes. Pero eso, queremos que sean proyectos reales y que realmente las personas puedan tener, ¿por qué no?, el acceso a internet y con todos los beneficios que eso conlleva. Tal vez desde que puede no tenerlos, pero para muchas cosas, para temas médicos, para seguridad, la comunicación principal que puede salvar vidas, tantas y tantas cosas que vale la pena la lucha y la haremos aquí en este podcast. Porque los podcasts también tienen que estar para eso. Lo que está más dejando la radio, pues nos toca a nosotros. Hay programas que sí, de radio, que sí tienen, o hablan sobre ONGs, o que no viven de subvenciones, que están ahí, pero nosotros queremos estar en esa lucha también en parte para eso, para que Internet esté en todas partes. También promocionaremos, iremos promocionando por nuestro canal de Twitter, @interinet, el deporte femenino, tanto el fútbol, baloncesto femenino, mayormente, pasará de promoción por nuestra cuenta de Interinet. Exactamente, también pues contaremos sobre Internet, lo que hay del deporte femenino que necesita más, que va creciendo más, pero que necesita más, que se crea una igualdad real y no todo eso que estamos hablando. Así como más serios, ¿no? Ay, qué serios somos, ¿no? Tenemos que pasar ahí, que estamos trabajando con nuestros bots de inteligencia artificial, con Pod y Cash, que lo escucharon por aquí en uno de los podcasts, de sobre la radio digital y el podcast digital. El podcast ya nació digital. Sí, eso está clarísimo, pero la radio digital, que en el continente europeo, precisamente que nombrábamos, Noruega ha sido el primer país que la ha instaurado, y en España vamos como el caballo del malo. Vamos lentos, como siempre, para toda la tecnología aplicada, y aunque podamos tener más que otros países, al final siempre llegamos más al final a las cosas. Ventaja de la radio digital: se puede escuchar en una misma frecuencia, un mismo canal, hasta 5 programas a la vez. Así que eso lo hemos escuchado, lo hemos leído y escuchado en el podcast y en el sitio web de GorkaZumeta.com. Así que lo decimos nosotros así en mención esta vez. Pues hasta 5 programas a la vez se podrán emitir, podrá uno elegir en el futuro. Ya algunas radios están haciendo algunas probaturas con el tema del fútbol y, como pasa en este caso desde España, Onda Madrid, que está el programa general de por la noche. Si hay fútbol, pues lo ponen pero por otra frecuencia, tratando de hacer ese juego, pero en este caso jugando por frecuencia. Aquí es que la misma frecuencia, y además una radio que iría por satélite, para que no estés cambiando de frecuencia. Pues aquí, para que no cambies de frecuencia con el podcast, ¿cómo llevamos eso a los podcasts? Pues ahí estamos en ello, como también se dice, buscando crear canales del podcast. El podcast 1, podcast 2, podcast 3. Estamos ahí, es ahí un estudio que al final tú puedas darle al play y puedas elegir qué escuchar, o cómo lo podemos hacer para que tengas ahí una mezcla, o simplemente tengas opciones donde elegir. Estamos ahí implementando, a ver qué conseguimos llegar a eso, para también seguir hablando con la radio digital y que tengas opciones en la escucha, o en el mismo podcast puedas tener 3 podcasts a la vez. A la vez, no, dentro del podcast, ¿no? Me estaba liando yo ahí, ¿no? Podcast 3 en 1, ¿no? A ver si también, como digo, como probatura, a ver, conseguimos el invento, ¿no? Aparte que también siempre estaremos en la lucha de buscar un sonido que incluso hasta esté por encima del 3D, ya sea el 5D, el 6D, lo que sea, que te cree una sensación sonora en la escucha, que, pero es más complicado ahora mismo para nosotros llegar a ese sonido, pero no nos rendiremos en que tengas la mejor experiencia sonora escuchando Interinet Podcast. Pues nos estamos quedando, ¿eh? Ahí como nuestro carnal Balan Comic, que le vamos a mandar un besazo y un abrazote, que nos cumple años en septiembre también. Un mes del podcasting. Tendremos el podcast de ahí, por el comentario estaremos. Así que exactamente, un abrazote de esos monitos, que le gusta para él, y que es grande ahí nuestro carnal. Y las Popeyas Girls, que las puedes descargar desde balancomic.com. Ahí las Popeyas, yo estoy enamorado de ellas, pero la verdad, estoy enamorado de ellas con pero total. Pero tú ves por lo de la poquita ropa, pero con cariño y con respeto, que no, que es por las historias. Balan tiene una muy buena narrativa. Sí, sobre todo tú por la narrativa. Ay, mi cabeza. Más cosas que estamos preparando aquí de contenido. Después digo que estaremos eso, los canales del podcast. Aparte estamos buscando la experiencia del podcast audio, del podcast TV, podcast de audio, el podcast que se ve. Estaremos en esas cositas, en esta serie de podcastones que estamos haciendo este mes de septiembre, un mes de podcast. Por el Podcast Day, el 30 de septiembre. Ya hemos puesto por aquí la promo. Y qué más cositas hay, Net. Qué más cositas. Pues eso, a ver qué lío hacemos eso con los canales del podcast. Te leíamos también en GorkaZumeta.com, en su Twitter, @GorkaZumeta. Netflix Radio. Ya en Estados Unidos también se podrá escuchar la radio por Netflix. Y lo siguiente tiene que ser los podcasts. Los podcasts. Así que si estamos en Spotify, nosotros vamos camino para ahí. Tenemos que estar en Netflix también. En todas las plataformas posibles que se pueda también tener la experiencia sonora del audio, ¿no? Que sea, ya sabemos que Netflix más para las pelis y las series. Series y las pelis. Pues también esa experiencia sonora del Netflix Radio, Netflix Podcast. Que en este caso le damos nosotros otro nombre, ¿no? Interflix. Estamos creando también Interflix para los podcasts. Ahí barremos. Claro, porque está el mío, ¿no? Que es Netflix. Claro, que tenía puesto a ti, Net. Netflix. Pues ya estamos creando el Interflix para los podcasts. Entonces me dejas a mí lo de la radio, ¿no? Nosotros sin problemas con la radio. Otro de los contenidos que tengamos en este podcast va a ser las conexiones a internet. Así como un carrusel deportivo de eventos, de historias que pasen por internet, en este caso, nos tocará lo del Podcast Day, una cobertura sencilla, pero ahí, en el Podcast Day, desde la perspectiva anglosajona, pero ahí estaremos para buscar hacer ruido por las redes sociales y pues, se puede hacer, que es lo que tiene, ¿no? Así que la conexión a internet con el International Podcast Day, 30 de septiembre de 2018. Con ese lema de que tenemos nuestro propio día, el día de los podcasts. El 30 de septiembre, una celebración internacional del poder de podcast. De esa fuerza de los podcasts. Eso es una de las cosas que, ya digo, de las coberturas de las conexiones a internet, según los eventos, los acontecimientos que suceden. Tendremos al final una keynote de Apple. Venderemos nuestra alma al diablo de la manzana. Muchos podcasts hablando de Apple que tenemos ya en el circuito podcastero. También pendientes que de Twitter por audio en vez de por texto. Ya ha salido para iOS. Está pendiente que salga para Android. Ya digo, cuando publiquemos este podcast en septiembre de 2018. Ya saben que el tiempo es relativo a los podcasts. Y estamos ahí también con la teoría en Instagram, que lo hemos puesto, que si Einstein sería podcaster. Así que nos puedes buscar por Instagram y respondernos por allí. ¿Es que Einstein sería podcaster? Porque dice que el tiempo es relativo y también lo es para los podcasts. Estaremos también promocionando causas buenas y no perdidas, como es la de la médula para Mateo. Sería en Radio Marca desde España, y que buscaremos difusión de esas causas que realmente están ahí y que los medios, las radios tradicionales, les cuesta más sacar adelante si no hay publicidad detrás. Así que esperamos en el futuro poder hacer este tipo de promociones, ya que la publicidad en español se mueve poco, algo hay. Podcast que lo están consiguiendo y felicitarles por ello. Pero también, ¿por qué no estar ahí para las causas que realmente valgan la pena? Y si es con niños, pues todavía, por supuesto, mucho, mucho más. Otra vez ha vuelto a salir Fran por ahí. Es que estaría creando el Amazon Canario. Decíamos que es la parte de contenidos que estamos ahí preparando, que estamos ahí creando y todas esas cosas, porque estamos en niveles ahí que es como estamos, ¿no? Nos vamos al continente. El continente, tenemos ese internet supercontinente. Si buscamos en la Wikipedia, nuestro compañero, de nuestro brother Valterio, de Bonus Track, tenemos a lo que es el supercontinente, el continente de continentes. Entonces, internet, nosotros ese supercontinente. Y esto pide un internet podcast. Decíamos ahí que convertir a internet en un podcast, que es ahora nuestro eslogan en este año 2018. ¿Dónde estaba yo pensando? Tú te habías ido ya para otro año. Eso no suele pasar a nosotros. Es que si nos ponemos muy, muy, muy serios, es lo que tiene. Pues eso decimos. Ahora crear una internet podcast y que todo nos lleve a contenidos de la internet multimedia. Es multi y es media. Ahí tienes. Ahí. También estamos preparando una promo generalista para podcast. Todavía no desvelaremos el nombre, pero tenemos ahí. También tenemos preparado eso para preparando trailers de audio para diferentes cosas, y los memes de audio, porque tenemos que las normativas de la Unión Europea con los derechos hasta quieren fastidiar los memes. Así que vamos a ver si los camuflamos con memes de audio y tenemos esas cositas. Pues vamos que nos fuimos, recogemos este podcast, Internet Podcast 247, contenido y continente. Y eso casi empezando al revés, al derecho, o estas cosas, y con las musiquitas debajo, como siempre. Para simplificar, internet.com.es. Ahí tienes nuestras vías de contagio, Onustrack. Ellos son casi un programa de radio, casi un podcast. Esto no se sabe ya ni lo que. Exactamente. Nuestro compañero siempre los saludos, saludos también a Matías, nuestro compañero de bonus. Eso es que estamos ahí si te hacemos una invitación, pero todavía es secreto, No se lo cuente a nadie. Esto es un mensaje particular para este compa. Exactamente. Que queremos ahí también ser tus brothers. Bueno, eso para Fran, ¿no? Eso para Fran, exactamente. Pues ya. Recogemos y como siempre, estamos ahí en eso. Los besitos y abrazote. Gracias. Canal YouTube, pruébate. Hola. Hola. Hola. Si quieres saber qué es un podcast y para qué se usan, llegaste al lugar correcto. Deja que te cuente cómo funcionan. A diferencia del blog, un podcast es uno o varios archivos que solo contienen audio, una especie de radio en internet. A cada grabación se le llama episodio y puede durar entre 5 y 30 minutos, aunque podría durar más o menos. Los puedes reproducir en línea o, si quieres, los puedes descargar y guardarlos en tu computadora o dispositivo móvil para escucharlos mientras haces ejercicio, estudias, caminas o haces tus labores. Ahí te van los tres estilos más escuchados en internet. Número 1. Los de entretenimiento. Son los más comunes porque hablan de cosas divertidas o dan datos curiosos. Pueden ser cuentos, radionovelas o cápsulas de deportes. Número 2. Los informativos. Tocan temas novedosos en áreas como tecnología, economía, política o simplemente te cuentan lo que pasa alrededor del mundo. Número 3. Los educativos. Estos te enseñan un idioma, un curso o un tema especializado, así que su objetivo es que aprendas algo. Ahora que ya sabes qué estilos de podcasts hay, ¿cuál te gustaría hacer? En el siguiente video veremos los pasos para preparar y organizar la idea de tu podcast. No olvides compartir este video en tus redes sociales. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Sabe dónde está el 1640 de Avenida? ¿Vas a tomar algo, chico? Sí. Deme una Fanta. ¿Fanta? ¿Qué diablos es una Fanta? Bueno, pues deme una Pepsi sin. ¿Sin? ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga. Bueno, pues deme cualquier otra cosa que no tenga azúcar, ¿vale? Algo sin azúcar.